La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, bienvenidos, encendemos la consola y arrancamos lo mejor del mundo de los videojuegos, además premios cortesía de Tecnomundo, eso para todos ustedes, señores. Bienvenidos y le damos también la bienvenida a nuestros compañeros, a don José Manuel, alias Banner. ¿Cómo está, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Fin de semana, ¿todo bien? ¿Todo ¿Qué horas bien? Tienes? Pues fíjate que todavía no es 7:36. ¡Oh, míralo, qué bien! ¿Cuál mira fue vos. Tu último reloj? Con el reloj Transformers. Sí, imagínate, eso fue como en los 80, bro. Tenía 11 años. Sí, sí. Ya dijiste, pega el sol, ¿va? Sí. Bueno, Hace 10 años. Sí, cómo no. También le damos la bienvenida a don Manuel Trinidad. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenidos, ¿cómo vas? Pues ya aquí, listos para arrancar la consola. Además, disfrutar de todo lo que viene en noticias el día de hoy, ¿eh? Así es, hay un montón. Bastantes noticias. Banner, también tenemos premio cortesía de Tecnomundo. A ver si nos puede dar. Es para un solo ganador. Son dos juegos para un solo ganador, los dos son de PlayStation 3 y realmente un muy buen combo, un buen combo. Hoy amanecí dormido. Sí, el primero es el DC Universe Online y el otro es el Edward de Tom Clancy. ¿Eso cuál es? ¿Cómo? Explícame un poquito, disculpa mi ignorancia. El DC Universe Online era un juego que salió hace aproximadamente como un año, en el cual podía jugar, como el nombre lo dice, en el universo de DC, ya sea siendo un superhéroe o siendo un supervillano, de manera, bueno, en línea. Online. En línea. Obviamente tenías que comprar una suscripción para poder jugarlo como cualquier otro juego en línea. Pero, ¿en qué fecha fue que anunciaron que iba a ser gratuito? Como en septiembre, octubre. Exactamente, ya es gratuito. Ya es gratuito. Ya es gratuito. O sea, ese solo se juega online. Y es todo el universo Odyssey. Pero ya no tienes que pagar nada más, a diferencia de los que lo jugaron primero, que tuvieron que pagar $15 mensuales. Más o menos. Imagínate un World of Warcraft, pero en el universo Odyssey. O sea, no, mi pregunta es, cuando te hablan en online, o sea, si vengo yo y yo no tengo internet, me chupó la bruja. Hay un modo historia, pero no es lo mismo. O sea, en ese tipo de juegos, si no lo juegas como debe de ser, mejor no. Tiene que ser mejor con la ley, como te lo dice. Exactamente. ¿Y el otro? El otro es un juego de, bueno, como ustedes saben, Tom Clancy, el escritor de libros de espionaje y creador del personaje maravilloso Jack Ryan, interpretado en el cine por Harrison Ford, entre otros. Tiene, aparte de sus libros, sus películas, tiene juegos de video, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Y este Edward es el que sacó, creo que en el 2009, si mal no me equivoco, que te narra una guerra futurista entre diversas facciones de la Tierra, que le iba a poner final a todas las guerras. Es un juego de estrategia. Ah, qué pinta. Es un juego de estrategia. Dicen que no es tan malo. O sea, recibió críticas mita y mita, pero la gente dice que es bastante entretenido. Cuando es así, mita y mita, es que vos decís, bueno, pasa. Sí, realmente, y aparte todos los juegos de Tom Clancy, aparte que uno tiene que cranear bastante, son sumamente entretenidos. Esa es la ventaja. Exactamente. A ver, Banner, ¿con qué arrancamos entonces el día de hoy? Arrancamos con un juego que... Pero antes de todo, discúlpame, sí, tenemos que hacer la mención, en el Facebook pusimos en este momento, ¿cuál es la pregunta, Manuel? Cuando se porte bien, te la leo. ¿Verdad que te dije? Háblale bien, pero no, bien papo, no entendés. Pero bueno, en esencia la pregunta es, si ustedes quisieran tener un torneo o participar en un torneo de algún juego con una pantalla gigante, pantalla no grande, de cine. Gigante. Pantalla de cine. Pantalla de cine. ¿Qué les gustaría? ¿Qué juego les gustaría? Correcto. Necesitamos que ustedes estén posteando eso en el Facebook de la consola, o si no, el de la radio. Igual, si querés, podés pasarlo. Correcto. Cuando arranque, yo sé. Correcto. Chichi, dígale, chichi. Bueno, Vander, entonces arranquemos. Antes de arrancar, hay que hacer la acotación de que ese es un llamamiento no solamente a los jugadores de PlayStation, sino probablemente a los jugadores de Xbox. Sí, porque sí. Porque hay el movimiento de Halo, el movimiento de Gears of War, son gente que juega bastante. Y realmente, solo pónganse a pensar, olvídense de, para los que tengan pisto, de su LCD40 o su LED 3D, o los que somos pobres, nuestro CRT de 21 pulgadas. Todos, papá. Ahora imagínense. Nuestros cabezones, lo ¿no? mismo, exactamente lo mismo, pero en una pantalla de cine. Oye, genial. Solo aquí. Yo le puedo decir una cosa. Quiten FIFA ahorita porque aquí FIFA siempre. Igual a la gente de San Pedro también. FIFA siempre va a salir. Aunque no querramos, FIFA va a estar ahí. Pero sí hay otros juegos que ocupamos que ustedes nos digan, porque para nosotros es más fácil decir, dar un listado de juegos y que voten. Pero mejor que ustedes digan, me gusta tal juego, que lo puedan jugar con alguien, obviamente, ¿no? En una pantalla inmensa, gigante, una pantalla de cine, señores. A ver, Banner. Bueno, arrancamos con un juego que el año pasado para muchos fue el juego del año, para otros solo fue una de las mejores versiones de un clásico. Me refiero a la siguiente versión de Mortal Kombat 9. Al igual que como hace Street Fighter, que hace Street Fighter Mega Hiper contra Requete Turbo, Destructor de Mundos, etcétera, etcétera, pasa 20 años tirando el Street Fighter 2 en 50 versiones, Mortal Kombat está empezando a hacer básicamente lo mismo, a ver si realmente superan un poco a lo que hace Street Fighter. En este caso me refiero a Mortal Kombat Complete Edition. Esa es la versión de Mortal Kombat 9 que te trae a todos los personajes que salieron tanto para Xbox como para PlayStation 3 en un solo juego. O sea, que quiere decir que vas a tener en el mismo cartucho, iba a decir. Oh, Dios mío. Dios mío, la vejez. Me quedan ahí los niños que no están. En el mismo disco. En el mismo disco. Vas a tener en el mismo disco no solamente a Kratos, que fue la felicidad de César Vialta, sino pero también. Pero ese yo recuerdo que había que ese solo salía para PlayStation 3. Para PlayStation y 3. Para Xbox salía otro personaje. Freddy Krueger. Pero también vienen ese montón de personajes extras, ¿no? Viene Kenshi, Rain, Scarlett, o sea, el montón sí. De personajes extras que solamente vienen para determinada consola. En este vas a poder jugar. Trae tres fatalities clásicos. Ah. El de Scorpion, ¿se acuerdan de Scorpion? El de la llamarada Tusa. Sí. Exactamente, el de Sub-Zero y el de Reptile. ¿El de Sub-Zero cuál era? ¿Que lo congelaba? Que te congelaba. Y lo quebraba. Y el de Reptile se quitaba la máscara. Ajá. Y te echaba. Te comía la. Ah, no, te echaba veneno. Te echaba ácido era, ¿verdad? Es que estaban los dos. Sí, estaban los dos, es cierto. Así sí. Que no sé cuál es. Sí, pero son los fatalities clásicos de los Mortal Kombat viejos. Y realmente este promete mejorar todos los pocos errores que Mortal Kombat 9 tuvo. No se han confirmado que otro tipo de extra va a tener a la hora de la modalidad de juego. Pero sí, realmente, solamente con el hecho que vas a poder disfrutar de todos los personajes que salieron para todas las versiones, ya sea para Xbox como para PlayStation 3, quienes no hayan comprado Mortal Kombat 9 todavía, vale la pena que se esperen un poquito más para finales de febrero y se compren esto, que igual. Aunque Mortal Kombat 9 le funcionó, ¿verdad? Claro, o sea, recordá que a diferencia de Soul Calibur, que cuando sacan al Yoda, sacan a Darth Vader, en este caso el que viene ahorita, Ezio Auditore, y al viejito de Tekken, estos personajes a la hora de utilizarlos están casi al mismo nivel de los personajes clásicos del juego. En el caso de Mortal Kombat 9, tengo entendido que Kratos no es el Kratos que estamos acostumbrados en el Dios de la Guerra, sino que fue un personaje así como que, qué pinta jugar con Kratos. Pero no era un personaje tan versátil. Sí, porque no es el principal. Exactamente, no era un personaje tan versátil, sino que era como un plus. Uh-huh. Obviamente, jugar con Freddy ha de ser bien muerto de la risa, porque... para Fatality te puede dar luz a hacer lo que sea. Exactamente, y el humor ácido de Freddy va a ser bien, bien chistosito. Sí. Sí, pero ¿vos jugaste el de la Xbox ese con Freddy, no? No. Yo jugué un poco Mortal Kombat 9 y sí, realmente es. Eso es, señor juego. La otra, si vos nunca tuviste tu juego de Mortal Kombat 9 con internet, ahorita te puede dar luz a tener todos los personajes. Sí. Ah, eso, bueno, entonces también pueden conseguir todavía Los personajes descargables. Traes 15 escenarios clásicos. No han confirmado cuántos son, pero son desde, obviamente, Mortal Kombat 9 es Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. Hasta el 3 creo que agarra el timeline, ¿verdad? Entonces va a traer todos los clásicos de esas épocas. Todos los que se van jugando maquinitas. Es que exactamente. Como los aquí presentes. Exactamente, el Complete Edition está, precisamente la propaganda que hoy están haciendo. Obviamente. Es para las personas que en la fecha de salida del primer Mortal Kombat, perdieron la vida y la fortuna familiar metido en las maquinitas jugando. Sí, los 20, ¿va? Empezaron con 20. Con 20 y después con tostones. Y después eran dos tostones. Y después sí. Eran dos tostones y ahora son unos tokens como de 20 pesos, creo. Ay, Dios. Más o menos, sí. Pero igual, usted ya lo puede entender en su casa. Pues. Y con una edición y con una claridad y con una imagen espectacular. Sí. ¿Esto para cuándo es, Banner? Finales de febrero. Uy. Sí. Tengo que decir, me llama la atención. Me llama la atención porque yo no me recuerdo los Fatality, ¿verdad? Ni los Babalities, ni los Friendship. Ni los Friendship, ni los Animalities. Ni los Animales. Oye, yo solo me acuerdo el de... ¿Cuál es el chino? Liu Kang. Liu Kang. Ese es, el chino. Que comió un dragón. Y se lo comía. Exactamente. Ese abajo, adelante, atrás, atrás. Sí, correcto. Ese salió en la película. Abajo, adelante, atrás, atrás. Patada media. Patada pues, chica, un día estuviéramos de hacer los combos de muchos de los juegos que jugamos en aquellos tiempos. Los combos más famosos. Los combos más famosos. Que está bueno por otra semana. Exactamente. Se fijan que de vez en cuando es bueno llevarse con gente como yo. Dicen. Bueno, señores, vamos rapidito con música. 22-31-1700. Porque ¿cuáles son los juegos que tenemos, Banner, para todos ustedes el día de hoy? DC Universe Online y Tom Clancy's N-Word para PlayStation 3, los dos. Cortesía de Tecnomundo, ya regresamos. Love is a bitch, yeah. Quédate al mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola presentado por Tecnomundo. Señor Banner, ¿cuáles son los juegos? Y ustedes pueden llamar al 2231-1700 para que se lo puedan llevar. Solo es un ganador. Es un excelente combo. Es el DC Universe Online para PlayStation 3 y el Tom Clancy's N-War para PlayStation 3 también. Así que ya saben, venta de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Su correo electrónico es ventas@tecnomundohn.com si quieren mayor información. A ver, Banner, ¿qué ibas a decir? Antes de continuar, quería hacer un poco de servicio público. Parece la satélite, ¿qué ahora? Más satélite. O menos, literalmente, porque va a ser... Si querés te traigo alguien de la satélite que te... Formato satélite. Va a ser. Kenneth María le manda un mensaje a la gorda, que llega como a las 10 de la mañana en la baronesa de las 9 y pucha, que tenga lista las bestias en el desvío. Oíme. Y esto. Pucha, qué mal. Y en el mundo, no van a escuchar. No, oíme, no van a escuchar en el mundo así. Bueno. Quiera Dios, qué terrible. Para los que no dejes editar esa parte. No te preocupes, pero si no la edito, para los que no son de aquí de Honduras, eso es un servicio público que generalmente se ofrece en nuestra radio hermana. Sí, pero bueno. Más o menos. Así es. Pues tercer mundo, sean listos. Oíme, Manuel, ¿cómo vamos? Ya han escrito en el Facebook de la consola. Ya empezaron. A ver, contanos. Mira, preguntamos, ¿en qué torneo te encantaría jugar una pantalla gigante? Y empezaron. Gustavo Arias dice, fútbol de campo. Víctor Omar Pineda Zuni, un torneo de FIFA 12. Ya está. Pues ya bueno, ese ya hay cada tanto tiempo. Ese sí. José Luis Jerezano, nuestro fan. Ajá. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, yo estoy de acuerdo. Ya me imagino ese Omega Blaster en pantalla gigante. Omega Blaster sí. Es el superpoder de Broly. Exactamente. Renier y Ramiro. Puño el dragón de Goku chiquito en pantalla también. Gigante, te imaginas. Pucha, esto ya es emocionado. Espérate, conténete. Renier y Ramírez Rodríguez dice Modern Warfare 3, igual que David Elgardo y Fernando Vanega Partel y Guitar Hero. Guitar Hero, puedes competir, ¿verdad? Sí, puedes. Sí, se puede. Ok, vamos a ver entonces. Gracias, sigan participando, por favor, no les vamos a dar nada de premio, pero participen, porque si ustedes nos dan esas opciones, posiblemente ustedes van a participar muy pronto en uno de esos juegos que más les gusta y les gustaría verlo en pantalla gigante. A ver, Banner. Ok, vamos con un juego que yo realmente no entender mucho de esto, porque ustedes saben que yo no soy fanático de este deporte. Me refiero específicamente a FIFA Street 2012. Ese es otro juego que yo apuntaría. Sí, porque es un torneo más corto, más rápido. Es mucho más entretenido de ver para un público. Sí, ese es un juego ya con más maromas. Son maromas, es como un futbolito. Se juega en la calle, se juega en varias partes. Así como las potras de ustedes. Correcto, así como las potras. Es como NBA Jam, ¿no? ¿O no? Que es lo exagerado. Más o menos, solo que en fútbol, donde haces pintas y todo eso. Trae 50 pintas nuevas, ¿no? Hijo de 50, yo no 50. Me aprendí las 10 del primer juego. Ni yo. Pero ese juego, a mí me parece un buen juego porque te divertís. Creo que solo jugás con 4 jugadores. 35 locaciones alrededor del mundo. Hasta puedes jugar en las calles de Ámsterdam. Bueno, en el anterior vos jugabas en varias calles. No sabía de dónde eran, pero sí jugabas en cualquier lugar donde se pudiera jugar. Río de Janeiro, Londres y Ámsterdam. Ámsterdam. Que yo jugué uno hace muchos años, antes de que saliera FIFA Street, en la PC. Se llamaba Ultimate Freestyle Soccer. Que vos agarrabas equipos, pero como que de las manas de los hooligans de Inglaterra. Sí. En este vos agarrás los jugadores, haces tu selección. Aquí puedes hacer tu selección. Y hay torneos mundiales, ¿verdad? Sí, sí. Entonces vos agarrás los jugadores que están actualmente en la selección y los puedes para que vos juegues con ellos en este nuevo deporte sangriento. No, pero fíjate que realmente una de las cuestiones que trae es que hay una customización completa. O sea, según el lugar del mundo donde vos vayas a jugar, ahí podés poner hasta diferentes tamaños de la cancha, el número de jugadores y el tipo de partido. Según la idiosincrasia del país donde estás jugando. Sí, porque recordá que podemos hacer el futbolito que normalmente vos jugabas era como una cancha de básquetbol. Correcto. Pero también está el futbolito de sala, que es más grande. No, fíjate que lo que te dicen de este juego es que el fútbol sala va a ser, por ejemplo, en España. Y va a ser con todas las reglas de los españoles, 5 contra 5, ¿es eso? Sí, así es. 5 contra 5, pero igual, o sea, ahí van a haber partidos que los va a poder jugar en las calles de Londres, como dice Manuel. Obviamente, con hooligans, que los puede jugar hasta de 3 contra 3, sí. De 6 contra 6, de 7 contra 7. O sea, al final, es como una potra. Solo que con con unos goles espectaculares, que nunca lo van a hacer ustedes en la vida real, ¿no? Unas chilenas con fuego, que te va a cargar el cuando ya mires la opción, tenés que hacer esos trucos. Hay goles tipo supercampeones, que pegas la patada y la pelota sale volando, y luego salís volando atrás de la pelota. Más o menos. Sí, son juegos interesantes. A mí me llega ese juego. Ojalá que este tenga Dice que en este el control de la pelota va a estar muy, o sea, va a ser bien sensible, según cómo vos movas tu joystick. O sea, si sos demasiado brusco, obviamente no vas a poder controlarlo. Sí, bueno, vas a tener que ser bien. Eso está pasando, creo que en el FIFA 2012, que ahora tenés que tener un poquito más de agilidad en la... estornudas al control y las pelotas las perdemos. Hasta para dar un pase y todo eso cambia, pero lo están haciendo un poco más real encima de todo lo espectacular que te puede presentar el juego, ¿no? Pues fíjate que en la caja viene Messi. Pues sí, eso es bueno, eso es malo. No, tiene que salir. Para mí es el mejor jugador actualmente. Independientemente, es el mejor jugador y tiene que ir saliendo. Como él, va a salir Cristiano Ronaldo también. El 13 de marzo de este año sale este Lo que típico que hacen, que en cada mercado hay un jugador. Sí, por ejemplo, la portada. Este, me imagino que esta debe ser la española. Aquí en Latinoamérica siempre ponen un gringo. Es la portada de esta con Messi, es la gringa. Ah, ok. Es la gringa, entonces... Sí, porque en el FIFA sí era, en el FIFA te van cambiando, pero depende. Pero no sale con ningún uniforme realmente... Es que así es la magia del juego. Vos agarrás, puedes poner a Cristiano Ronaldo y a Messi en tu mismo equipo. Son opciones que vos puedes ir tomando. Igual puedes agarrar la selección, tu selección, y la puedes tener ahí con 5 jugadores. Entonces puedes decir que para una persona que se compra un LED 3D solamente para jugar juegos de fútbol, el combo perfecto de FIFA, PES y FIFA Street. Sí. Es que Pro Evolution también es un juegazo. Yo creo que han cambiado el... Cada uno tiene su cosa. Tiene sus cosas. Y aquel tiene la Champions. Y donde vos ves la Champions, cuando ves en el Pro Evolution, vos ves la Champions, vos ves como que estás viendo el partido en la televisión. La presentación igual y todo. Okay. Después viene la narración y te aparece como que como el himno de la Champions cuando ellos se presentan y todo. Entonces yo creo que cada uno tiene su parte espectacular. Obviamente en este son el tipo de juego callejero. Lo que no han confirmado con esto, que sé que ciertos juegos de FIFA creo que lo tienen, es que si vos jugás en línea, puedes hacer intercambio de jugadores. No sé, no me acuerdo si era una versión de FIFA o una de PES que me llamó la atención eso, de que según cómo cuando vos jugabas en línea, según cómo le fue yendo a tu jugador en la vida real, se iba a reflejar en tu jugador. En el 2011 aparecía eso, que ya en línea vos podías hacer el cambio de jugadores como estaban actualmente. Igual el estado de ánimo de tu equipo. Andaba medio pepa, como en el Real Madrid en su momento, también se siente en el juego, entonces tenés que ponerle vos más. Es como que vos vengas a agarrar. Lástima que no es retroactivo. Mire usted. Que si vos le subís el nivel a tu equipo en el juego, que le subas el nivel a tu equipo. No se puede. No se puede, pero si el equipo anda... No, es que mira, independientemente, el Real Madrid anda bien. Solo con el Barcelona anda mal. Es correcto. Entonces no baja tanto, pero sí el juego individual de cada uno de los jugadores. Ahí es donde ellos le van subiendo la fuerza. Es como trauma, ¿verdad? No, pero más o menos. Que FIFA Street tuviera la opción de que jugara en Honduras. En cancha llena de piedras, con dos ladridos de portería en cada lado. No, hay una que se juega con mochilas. Yo creo que fue el primero. Bueno, en esta puedes jugar en parqueos, en techos, en gimnasios, en básicamente cualquier lugar. Sí, se ponen mochilas, piedras y así jugás. Y que en el medio tiempo, mira a la gente tomándose su refresco de cola favorito y dos marquesotes, está hecho. Che. Sería increíble ver si en Río de Janeiro son en las favelas. Eso sería increíble, ¿verdad? Posiblemente, y posiblemente. Uh-huh. Bueno, señores, nos vamos rapidito a música. Ya regresamos con más. Ya saben, sigan llamando al 2231-1700. Se pueden llevar estos dos juegos cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Ya regresamos, señores. Problema allá, busca, busca, tú lo puedes encontrar. Corre, corre a la cama de mamá. Dile que esta noche no vas a llegar a la casa. Mala casa. Busca, busca en tus zapatos ya. Un cigarro, tú lo puedes encontrar. Mm-hmm. 12 de la noche. Corre a la cama, ponte a pensar qué dirás el día siguiente a tu papá. Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la garganta de la Rock and Pop. Tenemos premios cortesía de Tecnomundo. Señor Banner, a ver si usted nos alista y nos avisa. Es un increíble combo para iniciar el 2012 para jugadores de PlayStation 3, que es el DC Universe Online y el Tom Clancy Edward. Dos muy buenos juegos. Julito, no tenemos nada de Mario Kart, ¿verdad? Así que no moleste. No moleste. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, acá entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Su correo ventas@tecnomundohn.com. A ver, ¿con qué vamos, Banner? Vamos, seguimos con la, ¿cómo fue? Con la imprudencia siempre oportuna de Banner. Ah, okay. Exactamente. Vamos a hablar ahora de Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations es el juego que sale para el Nintendo 3DS. A pesar de que el Nintendo 3DS, como todos sabemos, ha recibido una buena cantidad de críticas, porque marea, porque realmente solo se disfruta la tercera dimensión con juegos que son exclusivos de Nintendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera, aparte de Operation Raccoon City, que era como una precuela donde uno podía utilizar a un agente de STAR en el momento en que el incidente de Raccoon City se desató, o sea, podía uno empezar la historia clásica Resident Evil desde otro punto de vista. Este es la primera secuela oficial de Resident Evil 5. Entonces, eso quiere decir que para quienes jugaron Resident Evil 5 y saben cómo termina la historia y todo lo demás, si quieren continuar con la saga de Resident Evil, que ya casi tiene, ¿cuánto tendrá? Como unos 15 años, más o menos, 15, 16 años. Esta es la primera secuela oficial en la cual van a poder utilizar a Chris Redfield y Jill Valentine. Una vez más, tiene el mismo motor gráfico de Resident Evil 5. O sea, básicamente va a ser el mismo sistema de juego. Regresa a más que un juego de supervivencia como fue Resident Evil 4 y Resident Evil 5. Este regresa a la solución de rompecabezas, de acertijos y aparte de todo, que siempre tiene el elemento de juego de supervivencia. Entonces, para los jugadores clásicos de Resident Evil, va a ser una manera de reencontrarse con el sistema de juego de Resident Evil 1 a Resident Evil 3. Que era, bueno, te salían zombies, pero nunca sabías cuándo te iban a salir. Exactamente. Y aparte de todo, en ciertas fases tenías que andar investigando, tenías que interactuar con tu medio ambiente, revisar absolutamente cada esquina, todos los cuartos de la casa o del lugar donde estuvieras, donde era la aventura. y resolver un sinnúmero de acertijos. Ahora, lo que tiene de bueno este es que no solamente tiene estos elementos, sino que prometen que va a tener ejércitos de zombies como buen juego de supervivencia y que tenés que disparar a lo bruto para poder salir. ¿De qué consola es? Es para el Nintendo 3DS, sale a principios de marzo. Realmente sí, si vos sos fanático de Resident Evil, sí es bueno darle una probadita. Claro, tenés que comprar el Nintendo 3DS porque los programadores están diciendo, bueno, Capcom está diciendo que esto te va a sentar la base para lo que va a ser Resident Evil 6. Mm. Todo el juego se desarrolla en un ambiente cerrado, como fueron el Resident Evil 1, que era en la mansión, si mal no me equivoco. Correcto. Y Resident Evil 0 también, que apareció posteriormente. En este caso es una nave que se ha estrellado en una costa europea, y Chris Redfield y Jill Valentine les toca entrar en la nave para ir a investigar de qué manera se puede solucionar la crisis que a estas alturas del partido ya es mundial, de la propagación del virus T. Oíme, en la película, esa Valentine, ¿cuál es? La de pelo negro, ¿verdad? La de pelo negro, sí, la gente de Star. La que solo apareció una vez en la película. En la 2. En la 2 fue que apareció. En la 2, sí. Era un agente de Star. Y ahorita va a aparecer, ahorita viene otra película de Resident Evil. Ahorita viene otra película de Resident Evil. ¿Qué es Resident Evil? ¿Cómo se llama? Extinction. Extinction. Extinction es. Pero aquí aparecen estos personajes otra vez. No sé, fíjate, no he visto el tráiler de... ¿Qué nivel de Mia Jovovich? Ah, no sé. Sí. ¿Cuántas son? ¿La 5 o la 4? ¿O la 5 o la 4? Ponerle 2 años cada una, 3 años, sí, para hacer eso. No, y la ha pegado. La ha pegado. Yo creo que agarró uno de sus papeles y la van a reconocer bastante por eso. Físicamente ya no ha cambiado de la primera película. Es que la mira en la misma condición física, las mismas arrugas, si es que tiene. Yo creo que le inyectaron el virus usted y nadie le ha dicho nada. Ya, sí, el rato. Ha de ser buena papada, ¿verdad? Más o menos. Bueno, Manuel Trinidad, a ver si nos decís cómo vamos en la pregunta que hicimos en el Facebook de la consola. Fíjate que aquí ya tienen otra par de sugerencias. Guillermo Solano dice que son con un torneo de Combat Arms. No, yo no lo he jugado, pero por lo que escucho es un buen juego. Sí, Combat Arms tiene bastantes seguidores. No tanto como los pesados, ¿verdad? Pero, correcto. Pero sí tiene... Ariel Izaguirre dice Battlefield 3, la máquina, el engine de Frostbite 2.0 se vería demoledor. Sí. De acuerdo. Manuel Garrick dice WWE 12. Yo estoy de acuerdo. Es sí. Un ambiente súper realista ya en el WWE 12. ¿En ya el 12? Como que vos estés viendo una pelea. Un luchador. Sí. Ella me acordaron ahorita, antes de que se me olvide, a los que van a ir al evento este, en el Coliseum, ya viene Randy Orton confirmado, ya empezó a aparecer en... ¿Quiénes vienen a todo esto? Viene toda la línea de SmackDown. Viene, ¿y eso es? Mark Henry, el Big Show, el campeón mundial Daniel Bryan, uh-huh. Viene posiblemente Undertaker, tranquilo Rodolfo Velázquez y Randy Orton y Wade Barrett. ¿Y el precio? Todavía no han dicho, ¿verdad? No se sabe. Ok. Daniel Sarmiento, regresando al tema, dice que también torneo de Combat Arms. Y Fernando Beso dice Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Juegos así valdrían la pena en torneo. Los demás son muy mainstream. Son muy populares, son muy comerciales. Sí, bueno, pero es que la idea se les dice a ustedes para que también la gente, y tengamos la oportunidad con la gente que estamos hablando para hacer esos torneos, de ver qué tan atractivos son los juegos para muchas otras personas. Porque la idea es que sea popular. Si solo a vos te gusta, ¿de qué me sirve hacer un torneo? Pucha, ¿para qué va a un torneo de Assassin's Creed y vos estar yo solo, aunque la pantalla está jugando? Correcto. Bueno. Entonces, por eso es que tiene que ser un poco más popular. Pero si ese juego que lo menciona, hay gente que lo sigue, pues se puede probar, pues. No tiene ningún problema. ¿Algo más? ¿Van a atendernos a música? No, por los momentos solamente. Está bien, pues. Nos vamos a música, señores. Ya regresamos. Estás en la consola. Continuamos, señores, en el último segmento de la consola. Señor Banner, a ver, ¿qué es lo último que tenemos? Y los juegos que vamos a sortear, ahorita ya paramos llamadas, obviamente, porque ya más a ratito estaremos haciendo dentro de un momentito el sorteo. Oíme, yo sí tengo unas dos que tres noticias. A ver, danos. A ver, la primera. Bueno, dos para Microsoft a la carrerita. No, de llueve sobre mojado, esta pobre gente. El rumor dice de que Anonymous piensa volarse, así como se ha volado el sitio de Universal, el sitio del FBI, lo ajá, que se te ocurra. Están planeando también atacar a explica Xbox. Quién es Anonymous por mucho. Anonymous es el grupo de hacktivistas, como se dicen llamar ellos, que están a favor del Internet libre. Y aparentemente no les gustó que Microsoft se ha puesto a favor de la ley SOPA. Entonces ya les dijeron que si ustedes pensaron de que los 22 días que estuvo fuera PlayStation Network fueron mucho, lo de ustedes va más para largo. Y considerando el poder que tiene Anonymous, de que se voló la página de CBS, la de la FBI, la de Universal, y posteó todo el catálogo de Sony para que lo descargaras de gratis, tiene su... tienen fundamento de dónde. Este hacker es de otro rollo, ¿eh? Sí, es como un colectivo de hackers. O sea solamente no es que solo son uno o dos, sino... Si vos jugaste World of StarCraft, esos son como los Zerg. Exactamente. Es, te atacan. Oíme, yo vi una... cambiando un poquito de tema, una película de un tipo que era hackero, entonces los entrenaban y el mejor se quedaba trabajando con ellos. Que salía el que salía en Cruel Intention, el chavo ese. No era él. Esa película con Angelina Jolie se llama Hackers. ¿Así se llama? Sí. Pero eso es una práctica típica de las empresas. Sí. Agarran al mejor hacker y la filosofía de ellos es, si este hacker es el mejor, nos va a proteger de todos estos que están afuera. Lo ponen a cargo de la seguridad de hackearnos. Uy, exactamente. Qué nivel. Bueno, Banner, a ver, ¿qué tenemos ahorita para hasta el final de...? Algo rapidito que me llama la atención a mí porque se anunció como desde marzo del año pasado, es el siguiente juego de Tomb Raider, que prometía ser el relanzamiento de la franquicia, el renacimiento de Lara Croft, etcétera, etcétera, etcétera. El año pasado lo habían anunciado para el 31 de diciembre del 2011. Me llama la atención que ahora lo están anunciando para el 31 de diciembre de este año. Uy, se están tardando. Exactamente, todo, ¿eh? Y la gente había dicho que iba a ser un nuevo diseño de Lara Croft, iba a ser una Lara Croft como de 20 pero años. Pero no han salido imágenes ni nada. Nada, no ha salido nada, solo te han contado la historia, que el juego empieza, que ella está acaba de sobrevivir a un naufragio y está tirada en la playa de una isla desierta. Yo a días ese juego... Sí, a días lo están anunciando. Entonces realmente ahí te decían que vos ibas a entender por qué Lara Croft era tan buena en técnicas de pelea, en técnicas de supervivencia, porque realmente ella se había dedicado a lo que se había dedicado, teniendo tanta plata y siendo arqueóloga, creo que Lara Croft, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y porque se había vuelto experta en armas, ya sea de fuego como cuchillo, etcétera, etcétera. Entonces, esta era una manera de darle como un nuevo principio a esta franquicia, que la idea era resucitarla. Pero si ya están atrasando el juego que la va a resucitar, básicamente... Están matando a los años. Lo de Rage. Está exactamente, está sumamente extraño. Y aparte prometían que iba a ser una cuestión que a todos los fanáticos de Hueso Colorado de Tomb Raider los iba a dejar con el pico abierto. Más o menos. Sí, qué lástima, porque es uno de los juegos, de los primeros que yo pude llegar a darle fin. Oíme, otra noticia. ¿Cómo digerís vos que el dueño de Mega Upload, el tal Kim.com, tiene de cuando desde el jueves que está arrestado? Exactamente. En Australia. Y al sol de hoy sigue estando en el puesto número uno del mejor jugador de Call of Duty en línea. Tiene privilegios a lo mejor, ¿o? Como aquí. ¿O? No creo. La cosa es que todo el mundo está hablando de que este tipo, desde que los primeros juegos en línea como Quake 2, él tenía la fama de que era pirata, que agarraba varias computadoras y las conectaba al servidor en el que estaba jugando. Y ponía bots que son como, no sé cómo explicártelo, son como ayudas para tu propio jugador y mataba a los demás. Entonces con eso él iba subiendo su ranking. Entonces, con tantos servidores de Mega Upload que tiene, no me extraña que el tipo siga todavía, 6 días después, en primer lugar. Puchica, cómo sí. Es vago. Fíjate, una pequeña aclaración, porque a mí sí me gusta reconocer mis errores. La película a la cual vos te referís, como bien dice Rodolfo, es una que Tim Robbins hacía el papel de una especie de... una mezcla entre Bill Gates, Steve Jobs y Al Capone, que si realmente él contrataba gente, bueno, hackers, para robarles al final los programas. Era con Ryan Phillip. Es decir, el que salía en Cruel Intentions. Sí, ¿verdad? Sí. Por eso el muchacho tiene peliculeando y nosotros tenemos la consola. Te fijas, yo pues que de vez en cuando miro mi película. Mire las Tortugas Ninjas 1, pues, imagínate. Ni quiera Dios, si por te cojo te hago un derrame. Rodolfo pregunta también, ¿cuántas veces hay solo para Wii? Resident Evil para Wii, está Umbrella Chronicles y está, salió otro, déjame ver, salieron dos. Y el 5, ¿no? El 5 no salió para Wii. Los únicos que han sido exclusivos para Nintendo ha sido Resident Evil Zero, que salió para el GameCube. Del todo, o sea, ¿cuántos Resident Evil han salido en el Wii? Okay. El Umbrella Chronicles, hay dos, porque hay uno que desde el punto de vista de la gente de Umbrella y otro que desde el punto de vista de la, que es más o menos como el... ¿No era Code Veronica X? Creo que es ese, fíjate. Creo que es ese, porque han salido dos, creo, para el Wii. Solo dos juegos para Wii. Y los de Nintendo. Ahí salió el Resident Evil 4 para Wii. El 4 que te venía con la pistolita y no sé cuántas cosas más. Correcto. A pesar de que fue para PlayStation 2 y para Game. Por eso llegó a Wii. Sí, realmente. Porque era para PlayStation. Realmente. Y la ventaja que tenías con el Wii era que podías experimentar el hecho de ir jugando con la pistolita directamente, que lo hacía más entretenido. Correcto. Está bien. Banner, a ver si mueves los papelitos, Banner, para buscar el ganador del día de hoy, cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos, reparación de juegos y consola, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono. No, ese no. No, solo es que me estaba acordando, fíjate que lo estaba así como... O sea, como se lo sabe. Pero mejor el correo ventas@tecnomundohn.com. Ahí está. Número 42. 42. Pucha, ¿quién escribió esta papada? Lo vamos a mandar un Nacho y toda. No fui yo. Vladimir Molina. Al 95, tururú, tururú, tururú. Ahí está el ganador. Si no llega aquí el sábado y tiene que ir personalmente, no le vamos a dar nada, ¿verdad? Eso es en Tecnomundo. Aquí no vayan a venir ni se asomen por acá. ¿Cuándo puede pasar por él? En la semana. Yo estoy mandando el correo, me imagino que durante la mañana, ya mediodía en adelante, puede pasar reclamando su premio Tecnomundo. Entonces ya llevan su identidad y el número de teléfono para que es la referencia, que sepan que es usted. Que no hay otro pícaro ahí. Ok. Ahí está, señor Vladimir Molina, felicidades. Pedimos la consola y los esperamos el próximo martes. Con más juegos. Igual vamos a tener, eso lo vamos a mandar por correo. Esperamos que sigan posteando ustedes la pregunta que hicimos el día de hoy. Correcto. Así que nos vamos, señores. Gracias. Esto fue La Consola. Ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. A jugar.